Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Hola, muy buenas otra vez radio oyentas y radio oyentes de Irola Irratia. Aquí estamos un mes más en Radio Kobane, ya sabéis, el programa que os acerca la actualidad del pueblo kurdo. En el programa de este mes de diciembre tendremos en los micros a las compañeras de Woman de Fenrollaba. Y bueno, un poco la idea para este programa de hoy va a ser en un primer bloque, aprovechando que el día 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues haremos como un poco una revisión crítica pues de la historia, de un poco la perspectiva o el trasfondo filosófico y político que tienen estos derechos humanos. En un segundo bloque compartiremos con vosotras y vosotros las aportaciones sobre el internacionalismo que nos ha hecho llegar una compañera, sobre lo necesario que es hoy en día y lo perseguido que está, entre otras cosas. Y en el último bloque, como no, pues haremos un breve repaso a las noticias, a la actualidad de lo que está pasando por estos territorios. También recordaros que bueno, estáis escuchando el 107.5 de la FM, pero que también tenéis la posibilidad de escuchar este programa en la página web irolairratia.org. También lo podéis escuchar, y por tanto también un saludo para toda esa gente que lo está escuchando desde en Granada, desde en Radio Almaina. Y bueno, sin mucho más que decir, pues vamos a empezar con el programa de hoy después de un poquito de música. Ev şerefu namuse Ver nadınem, ver nadın Vay dirok dilevise Ver nadınem, ver nadın Ev şerefu namuse Ver nadınem, ver nadın Vay dirok dilevise Ver nadınem, ver nadın Bueno, eskerrik asko a Irache, a la técnica de sonido, y aquí estamos las compañeras de Woman de Fenrollaba una vez más, y vamos a entrar un poco, nos vamos a tirar a la piscina con la cuestión de los derechos humanos. Bueno, pues como sabéis, cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, fecha en la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó dicha declaración en 1948. Un documento histórico que proclama literalmente los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra cualquier índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pues bien, la Declaración de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, en tanto que conforma una base ética y moral que pretende regular el orden geopolítico contemporáneo, por lo que el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un debate abierto permanente en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso de la existencia en sí mismo de los derechos humanos. Pero sobre todo existen claros problemas sobre su eficacia, ya que existe una clara desproporción entre la violación de los derechos humanos y lo garantizado estatalmente hablando. De alguna forma, los derechos humanos se han quedado cristalizados en un lenguaje de la dignidad humana, cuya jerga ético-política convive con una realidad que es alarmante, y vemos que la gran mayoría de la población mundial no es sujeto de estos derechos, sino que solo son objetos de su propio discurso. Si nos vamos un poquito al origen de los derechos humanos, se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna, pero vemos numerosos ejemplos muy antiguos en todas las culturas del mundo. El más antiguo del que tenemos testimonio es un legado, es un cilindro del emperador persa Ciro el Grande, que data del siglo V antes de nuestra era, que planteaba la libertad de culto. Otro ejemplo fueron los edictos del emperador indio Asoka, que data del siglo II antes de nuestra era, que prohibían la tortura contra cualquier especie animal, incluyendo la humana. Sobre el origen cultural de los derechos humanos existe un debate intenso. Algunas voces de la antropología afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que son plasmadas en forma de derechos, pero vemos que el término en sí, la palabra derecho, no existió en muchas culturas hasta que éstas entraron en contacto con la civilización occidental, y que estas culturas lo que hacían era poner el acento en una lista de deberes. Algunas voces consideran que los derechos humanos no son invento de Occidente, pero lo que Occidente sí ha aportado de alguna manera ha sido una forma de sistematización y ha desarrollado una filosofía del derecho. Entre las características fundamentales es su pretendido universalismo, dado que los derechos humanos son expresiones de dignidad de todos los individuos del planeta. Esta defensa de su supuesta universalidad se opone al conocido relativismo cultural, que afirma la validez de todos los sistemas culturales, invalidando cualquier valoración en términos absolutos. Un ejemplo de esto han sido las numerosas declaraciones de derechos humanos emitidas por organizaciones internacionales regionales, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que recogían los principios de la Declaración Universal de 1948, y que añadía otros que le habían sido negados a África, como el derecho de libre determinación o el deber de los estados de eliminar todas las formas de explotación económica extranjera. Volviendo a la construcción del derecho moderno occidental, la Carta Magna inglesa, que data del siglo XIII, planteaba que ningún súbdito podría ser encarcelado sin un juicio justo. Este documento fue completado 5 siglos después con la Declaración de Derechos de la Gente y los Derechos del Parlamento. Ya en el siglo XIX, James Madison redacta la versión norteamericana, que limita el poder del gobierno federal reafirmando los derechos individuales, protegiéndolos ante lo que se conoce como las razones de Estado. Vamos caminando y llegamos a Francia, la Francia de la Revolución Francesa en 1798, cuando la Asamblea Constituyente establece la igualdad ontológica entre los súbditos, pero no bastaba con limitar al poder absoluto del rey, sino que era necesario plantear que el poder emanaba del pueblo y que no puede ejercerse contra el pueblo. A partir de ese momento no solo se plantean los derechos del hombre, sino los derechos del hombre y del ciudadano. Aquí entendemos evidentemente que se trataba literalmente del hombre varón y del ciudadano varón, cómo no, ya que poco después de la publicación de la declaración, Marie Gousset, alias Olympe de Gouges, en 1791 escribiría la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que comenzaba con las palabras siguientes: «Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta». Seguimos caminando en el tiempo y nos colocamos en el siglo XIX, cuando el suizo Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, quiso garantizar los derechos de las personas implicadas en las guerras durante las cuales los estados violan sus propias reglas, apareciendo así el derecho humanitario. Entonces vemos que todo ese conjunto de aportes de culturas diferentes es lo que Naciones Unidas sintetiza en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero por la evidencia de su cumplimiento podemos afirmar que la universalidad de los derechos humanos no deviene del concepto de que pertenecen a toda persona por igual, o que sean innatos o ligados a la naturaleza humana o especie, sino porque cuentan con la aprobación de los 193 miembros de la ONU, entre ellos Turquía. Ahora bien, como característica fundamental e importante a tener en cuenta sobre dicho documento es que establece un orden jerárquico o de prioridades, porque parece ser imposible luchar contra todos los males al mismo tiempo. Por ejemplo, la Declaración plantea en primer término, en sus artículos 1 y 2, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es decir, que no son solo idénticos en cada país, sino a pesar de los países. Esto es algo que su predecesora, Sociedad de Naciones, había rechazado en su día con el objetivo de proteger el sistema colonial. El artículo 3 establece un orden de prioridades cuando habla del derecho a la vida, derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Y ya en el cuarto nos metemos en la lucha contra la esclavitud y solo después se menciona la lucha contra la tortura. Vemos así que todos estos principios universales son importantes, pero solo en ese orden pueden llegar a concretarse. Curiosamente, la Declaración de los Derechos Humanos fue cuestionada por los mismos que la habían elaborado, particularmente Gran Bretaña, que venía con su injerencia humanitaria debajo el brazo. Dicho concepto de injerencia humanitaria fue acuñado en el siglo XIX, teniendo mucho de injerencia y poco de humanitaria, ya que la intención no era tanto socorrer a los pueblos oprimidos, sino acabar con el Imperio Otomano. Ya vemos que durante el periodo de la Guerra Fría fue revivido durante este tiempo para luchar contra China y la URSS. Como ejemplo a mencionar, existió un personaje en Francia que más tarde llegó a ser ministro de Sanidad, Bernard Kouchner, que llegó a ser el abanderado de la injerencia humanitaria, implementando una táctica de la que hoy somos testigos, la táctica de la instrumentalización sensacionalista de los migrantes que atravesaban el Mediterráneo. El objetivo era conmover a la opinión pública, organizando un show televisivo donde aparecían numerosos rescates de gentes que iban en barcos saturados de personas. Estas emisiones constituían una estrategia sensacionalista y morbosa que daría paso a lo que hoy conocemos como una propaganda sobre los migrantes en el Mediterráneo, y dicha estrategia propagandística nada nos dice sobre las razones que llevan a estas personas a cruzar los mares, como tampoco hablan del derecho que se les niega para entrar en otros países. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la cuestión de la hipocresía humanitaria, donde las potencias occidentales, que son actores de la guerra, denuncian las violaciones de derechos humanos por parte de otros países para tratar de esconder sus propios crímenes y socavan uno de los derechos inalienables de todos los pueblos, que es el derecho de rebelión contra la tiranía y la opresión, que no está contemplado en la Declaración de Derechos Humanos como un derecho en sí, como tal, sino que solo es nombrado en su prefacio como, literalmente, el supremo recurso al que los seres humanos se verían abocados ante un Estado tirano y opresivo. Por lo tanto, 73 años después de la declaración de la Carta Magna, existen tantos derechos humanos como vulneración de los mismos. El sistema actual deposita en los estados la responsabilidad y el poder garantista de nuestros derechos, siendo estos estados los mayores vulneradores de derechos. Estos estados, generalmente occidentales, blancos, heterosexuales y de clase media alta, que se alzan en adalides del derecho, son los que ocupan las esferas del poder hegemónico, haciendo de la universalidad del derecho un mecanismo que invisibiliza y excluye los derechos de millones de personas y colectivos, que no se identifican con esos valores, con esa manera particular y local de entender la dignidad humana. Si nos vamos a la forma, en relación a la forma, lo que tenemos a día de hoy es un sistema de límites al poder que se deriva del mismo poder que queremos limitar, resultando cuanto menos una paradoja e ingenuo depositar en los mismos la confianza y el poder para defenderlos. No es entonces extraño que los pueblos se hayan organizado para cambiar el derrotero de su existencia. Tenemos ejemplos vivos como el movimiento por los derechos civiles y políticos, el movimiento ecologista, los movimientos de resistencia de pueblos originarios, el movimiento contra la apartheid, el movimiento feminista e incluso el Tribunal Permanente de los Pueblos, que fue fundado en 1979 para denunciar los crímenes cometidos por los regímenes militares en América Latina y que posteriormente fue ampliado su marco de acción a todos los pueblos, mayoritariamente sin Estado, ya que los reconoce como marginados en el derecho internacional. Y vamos a tomar un ejemplo flagrante de vulneración y de violación de los derechos humanos, que es Turquía, miembro de la Organización de las Naciones Unidas y ratificador de muchos de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Turquía viola constantemente los derechos humanos de la población kurda, no solo dentro de su territorio como Estado, sino también extraterritorialmente, como ocurre en el norte de Siria, en Rojava y en Irak. Turquía, como segunda potencia de la OTAN, ha sido denunciada por dar apoyo al Estado Islámico. Está atacando militarmente e invadiendo el territorio kurdo de Rojava. Y por si fuera poco, existen evidencias del uso de armas químicas contra las fuerzas de defensa kurdas y la población civil en Bashur, en Kurdistán Sur. Actualmente hay un aumento de las voces en la opinión pública internacional que dicen que a Turquía está fuera de control, estando envueltas en sanguinarias campañas militares, no solo en Siria, también en Azerbaiyán, en Libia, en sus continuas amenazas en el Mediterráneo Oriental. Estamos siendo testigos de un comportamiento de extrema agresividad y violencia. Todas las defensoras de los derechos humanos estamos hartas de realizar llamamientos una y otra vez a la comunidad internacional y a las instituciones que nacieron para esto, pero de las que solo recibimos silencio y un dejar hacer como respuesta. Entonces surge la pregunta de por qué la ONU y la Unión Europea se mantienen en silencio sobre el uso de armas químicas por parte de Turquía. Es un silencio frustrante, ya que todas estas instituciones son conscientes de lo que está ocurriendo. A la Unión Europea le aterroriza tomar acciones contra Turquía por la crisis de refugiados que podría desembocar si Turquía abre las puertas a millones de personas hacia Europa. Y esto se evidencia por los pagos de miles de millones de euros que la Unión Europea le paga a Turquía para mantener a los refugiados dentro de sus fronteras. Además, es importante señalar que estados como Alemania y Gran Bretaña están envueltos en negocios millonarios, sobre todo en lo relacionado con el comercio armamentístico con Turquía, así que no están nada interesados en pararle los pies a este país. Respecto al uso de armas químicas, es inaceptable que la Unión Europea no quiera abrir investigaciones al respecto. Ya tenemos antecedentes con esto, cuando un periodista conocido en el Estado, Manuel Martorell, reportó las prácticas genocidas que lanzó Saddam Hussein sobre el pueblo kurdo, denunciando documentalmente que las carcasas de las bombas usadas para gasear a la población kurda de Halabja estaban fabricadas en Guernica. Uno de los aspectos en que se centra la comunidad kurda es el de explicar en qué momento el Partido de los Trabajadores del Kurdistán fue incluido en la lista de organizaciones terroristas. Fue poco después del ataque del 11 de septiembre, en el contexto del resurgimiento a nivel global de las organizaciones terroristas, sobre todo vinculadas al yihadismo. En aquel momento, tanto Estados Unidos como Reino Unido fueron dibujando un mapa de las organizaciones terroristas y bajo fuertes presiones turcas incluyeron al PKK en dicha lista hasta día de hoy. Hace unos meses, sin embargo, la Corte Suprema de Bélgica declaró que el PKK no es una organización terrorista. Esta declaración, de alguna forma, podría afectar a dicha lista. Lo que la Corte belga viene a decir es que el PKK es una parte interna del conflicto y la considera como una fuerza militar, dotada de cohesión jerárquica, como la de un ejército, y que no responde en absoluto a los parámetros que caracterizan a una organización terrorista. El grado de presión que puede ejercer esta decisión judicial para sacar al PKK de esta lista dependerá de cómo se transmita dicha información al resto de países de la Unión Europea en el marco parlamentario, político y en la opinión pública. Pero sin lugar a dudas, el trabajo realizado por las diferentes organizaciones sociales kurdas y el movimiento internacionalista como una herramienta de resistencia social ha contribuido poderosamente a la toma de decisiones como la que ha tomado la Corte belga. Otro ejemplo de resistencia social la tenemos, por ejemplo, en Reino Unido, donde se formó recientemente una coalición contra el uso de armas químicas en Kurdistán, una coalición formada por organizaciones británicas como Paz en Kurdistán, la campaña contra la criminalización de las comunidades y la iniciativa Defend Kurdistán. Esta coalición organizó una delegación para ir a Bashur, compuesta por periodistas, activistas políticos y científicos que visitarían las zonas zonas donde se produjeron los ataques químicos y mantendrían reuniones con los afectados. De dicha visita se realizó un dossier que presentará en la Organización Nacional de Naciones Unidas. En su declaración piden a las organizaciones mundiales que tomen medidas contra los crímenes de guerra turcos. Este grupo acusó a Reino Unido de complicidad en dichos ataques, demostrando que el gobierno ha emitido más de 70 licencias de exportación de armas que pueden contener fósforo blanco. Turquía recientemente, desde abril de este año, lanzó la operación Garra Relámpago a través de una invasión terrestre y el bombardeo continuo de la provincia montañosa de Duhok. La guerra ha continuado durante más de 6 meses y la comunidad internacional ha permanecido en silencio. Entre los ataques tenemos un ataque aéreo contra un campo de refugiados del ACNUR, un hospital con bajas y la muerte de incluso de personas ingresadas en dicho hospital y de personal sanitario, y el asesinato selectivo de un comandante yesidí, Said Hassan. En septiembre, Turquía realizó un bombardeo contra los trabajadores agrícolas usando fósforo blanco, existiendo pruebas documentales sobre lo ocurrido allí. Pero hoy el mundo pues vuelve a mirar para otro lado. Está claro que el silencio es complicidad y esta falta de acción envalentona a Erdogan, que continúa actuando con total impunidad. De esto nos surge la pregunta de si las leyes antiterroristas nos protegen o, al contrario, nos hacen más vulnerables como sociedad. Según la campaña internacional contra la criminalización de las comunidades, la respuesta a esta pregunta es que las leyes antiterroristas no nos protegen. Desde el año 2000 se han redactado varias leyes antiterroristas, justificándolas como necesarias para protegernos de las amenazas reales. Sin embargo, dichas leyes tienen unos objetivos y consecuencias políticas porque definen el terrorismo de una manera tan amplia que borran cualquier distinción entre la protesta contra el gobierno y la violencia organizada contra los civiles. Etiquetan a numerosas organizaciones como terroristas para poner a comunidades enteras bajo sospecha de asociación con el terrorismo. Utilizan la información obtenida bajo tortura, incluso en países extranjeros. Detienen y enjuician a personas por actividad sospechosa que podrían ser manejadas bajo otras leyes. Fomentan una cultura racista de sospecha hacia la población inmigrante y también musulmana. Esta política del miedo ayuda a intimidar a la disidencia y, por lo tanto, protege a los gobiernos en su política exterior de las críticas y las protestas. Son también un claro ataque a las libertades civiles, otorgándole a la policía más poder. Socavan las luchas por la autodeterminación nacional, facilitan el acceso total a la información sobre actividades políticas y contradicen los principios fundamentales de la justicia, como son la presunción de inocencia, el habeas corpus y el derecho a un juicio justo. Ante esto, ante todos ellos, la resistencia y la solidaridad internacionalista son fundamentales para proteger los derechos de los pueblos. Vay vay, ez aşk ile kurt ekeleşim, vay vay, ez aşk ile. Pues muchas gracias, Julia, por el amplio y detallado análisis que has hecho de los derechos humanos y en concreto pues del gran vulnerador que es el Estado turco de los derechos humanos. Y como bien has dicho, pues para finalizar, hablando de internacionalismo, y es de lo que vamos a hablar ahora mismo, vamos a empezar con una colaboración de nuestra compañera Merche en forma de reflexión sobre pues las últimas noticias, los últimos acontecimientos y la vigencia del internacionalismo ahora mismo. Y después pasaremos a comentar algunas de las noticias que han dado lugar a estas reflexiones. A finales del siglo XIX y todo el siglo XX, hasta nuestros días, los partidos de izquierda y los movimientos sociales se dotaron de una herramienta política necesaria desde cualquier punto de vista: el internacionalismo. Diferentes fueron los contenidos e incluso las razones para que así fuera. Pero la que más les unía era la de hacer un frente común a las amenazas capitalistas e imperialistas. A través del tiempo y analizando diferentes contextos históricos, muchas y diversas fueron las críticas y autocríticas que esta postura política fue generando. No es nuestra intención abordar ahora esta cuestión. El internacionalismo, entendido como la solidaridad y la articulación de las diferentes revoluciones, rebeldías y propuestas en cualquier parte del planeta, sigue estando vigente. La caracterización del sistema opresor que soportamos como sistema capitalista patriarcal global nos obliga a seguir poniendo en nuestras agendas políticas el papel que juega o que debe jugar el internacionalismo. En esta reflexión nos estamos refiriendo a un internacionalismo revolucionario que aborde todas las opresiones y que con respeto y audacia articule una respuesta global. Desde el feminismo también se han llevado a cabo diferentes formas de organizarnos a nivel mundial. Algunas iniciativas han sido puntuales, de coyuntura, pero otras han tenido más calado político y organizativo. Pero, por desgracia, todavía nos falta mucho para conseguir un feminismo internacionalista que esté a la altura de la embestida del capitalismo patriarcal global. En el internacionalismo feminista encontramos inercias políticas que no hemos superado. El peligro de repetir errores es evidente. Para dar con la clave que nos fortalezca y enriquezca, debemos tener presente la trayectoria política de cada lugar, las particularidades culturales y el impacto que las diferentes opresiones ejercen en las mujeres y hombres de cada parte del planeta. El feminismo internacional es muy rico en análisis, experiencias y propuestas. Se trata de crear dinámicas organizativas de aprendizaje y que genere coordinación, teniendo en cuenta los diferentes ritmos que propiciarán el cambio. El sistema mundo está más globalizado que nunca. La interconexión en términos políticos, económicos y culturales nos debería poner en alerta y centrarnos en dónde se dan las debilidades del sistema y las fortalezas de las propuestas revolucionarias. La solidaridad y sororidad es hoy más necesaria que nunca, ya que estamos viviendo unos momentos críticos donde el colapso capitalista está a la orden del día. La necropolítica es un arma de dominación y los feminicidios y esclavitud de las mujeres y los territorios donde habitan claman a gritos nuestra responsabilidad. Organizarnos y coordinarnos con todas las luchas será lo que pueda salvar a la humanidad. Habrá que dejar, pues, a un lado las tentaciones de imponer cada una su particular propuesta y ser más empáticas y receptivas en entender la complejidad con la que vivimos las diferentes opresiones y explotaciones. Debemos estudiar y analizar y aprender de las luchas de los pueblos, de las propuestas feministas de todos los continentes, de las denuncias de los colectivos ecologistas, porque no se trata de imponer nuestra verdad. Cada experiencia organizativa colectiva tiene su particularidad, sus peculiaridades, e incorporarlas a nuestras luchas más locales enriquece el camino de la transformación revolucionaria. Dotar a las luchas locales de dosis internacionalistas es la garantía de éxito en nuestros programas rebeldes. Oh. Y hablando de internacionalismo, primero queremos comentar que una delegación de 3 mujeres kurdas ha visitado Euskal Herria a principios de diciembre de la mano de Suargi. La presidenta de la Unión de Escritoras del Norte y Este de Siria, Narimán Hebdike, la ministra de Cultura del Cantón de Yasira, Rauda Hassan, y la representante de Congra Star, Manal Mohamed, se han reunido con diversos organismos aquí en Euskal Herria. Y además también visitaron los parlamentos vasco y navarro, donde hicieron incidencia en el papel de la mujer en Oriente Medio y Siria, el carácter multiétnico de sus instituciones y la necesidad de acabar con la guerra en Siria mediante un acuerdo político que reconozca la autoadministración. Además, 55 activistas fueron detenidos tras realizar una acción en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya, Países Bajos. Los activistas que pertenecen al movimiento juvenil kurdo entraron y ocuparon el edificio. Durante la acción, además, resultaron heridas 10 de las personas detenidas. Los 55 activistas que continúan detenidos serán juzgados próximamente por esta acción con la que pretendían denunciar el uso de armas químicas contra la guerrilla en las montañas de Kurdistán. Por otro lado, la internacionalista María fue obligada a abandonar Alemania por su activismo político en solidaridad con el Movimiento de Liberación de Kurdistán. Además, se le prohíbe entrar y residir en Alemania durante 20 años. La duración de esta medida solo se toma en casos equivalentes a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o terrorismo. Esta es la primera vez que la República Federal Alemana dicta una orden de salida y prohibición de residencia contra una ciudadana europea por su activismo político en el contexto de la liberación del pueblo kurdo. Y esto parece ser un intento por parte de Alemania de sentar un precedente para criminalizar a personas activas políticamente sin pasaporte alemán y poder deportarlas a su antojo. Y damos un salto del internacionalismo a nos vamos a la conmemoración, la triste conmemoración que se celebrará el próximo 9 de enero, que es el noveno aniversario de los asesinatos en París de Sakine Kansis, Fidan Dogan y Leyla Salmes. Los asesinatos de estas tres mujeres políticas kurdas tuvieron lugar en 2013 y aún a día de hoy, 9 años después, no se ha hecho justicia. El Movimiento de Mujeres Kurdas de Francia y el Consejo Democrático Kurdo de Francia publicaron un comunicado para llamar a la gente a unirse a las manifestaciones y actos que se organizarán ese día, el 9 de enero. Pasamos a leeros dicho comunicado. La primera investigación abierta al día siguiente de los asesinatos revelaría que los asesinatos habían sido ordenados y planificados por la agencia de inteligencia turca, el MIT. Sin embargo, tras la muerte del asesino Ömer Güney, que habría fallecido en prisión por un tumor cerebral en diciembre de 2016, la justicia francesa decidió cerrar el expediente con el pretexto de que, como el presunto asesino murió, la acción pública se extingue. Posteriormente, dos altos funcionarios del MIT capturados por las Fuerzas Armadas del PKK revelaron información crucial sobre la planificación del triple asesinato, incluyendo que se llevó a cabo con la aquiescencia de Erdogan, que era entonces primer ministro. Otro acontecimiento importante está relacionado con los procedimientos penales iniciados en Bélgica, tras un intento de asesinato contra políticos kurdos. Las investigaciones sobre este caso revelaron que alguno de los implicados, así como Ismail Haki Musa, entonces embajador de Turquía en París, estaban implicados en la conspiración. Sobre la base de estas nuevas pruebas, los abogados de las familias de las víctimas obtuvieron la apertura de una nueva investigación que dura ya 3 años. Sin embargo, alegando el secreto de defensa, las autoridades francesas siguen negándose a compartir con los jueces la información que poseen sus servicios de inteligencia. Esta negativa, que obstaculiza la consecución de la verdad, constituye un obstáculo político a la misión del juez de instrucción. Así, el gobierno francés concede una impunidad de hecho a un crimen terrorista cometido en su territorio por los servicios secretos turcos. No levantar el secreto de defensa equivale a una intolerable denegación de justicia. Mientras la verdad y la justicia estén en la sombra, Francia seguirá siendo culpable. En Bilbao, la concentración de denuncia de estos asesinatos, de estos hechos todavía sin esclarecer, convocada por Kurdistanekin, el Kartasun Ekimena y Woman Defend Rojava, será a las 12:30 de este día 9 de enero. Y damos un salto atrás en el tiempo, nos vamos a noviembre, que se produjo un nuevo ataque del ejército turco en Sengal con el beneplácito del Estado iraquí, que mantiene su silencio. El pasado día 7 de noviembre, un dron turco golpeó un vehículo civil y mató a Merwan Bedel, copresidente del Consejo de Administración Autónoma. Merwan llevaba a sus 2 hijos a la escuela y fueron socorridos por la gente del lugar, en Kanasar, en el sur de Kurdistán, norte de Irak. Los mismos lugareños declararon que el Estado iraquí que colabora con el turco también es responsable de la masacre. Según las IPJ, el KDP es responsable también de este ataque. El Estado turco invasor desempeñó un claro papel en la cooperación y financiación de las bandas del ISIS. Y el KDP ofrece las tierras del Kurdistán de Basur liberadas con la sangre de miles de mártires por sus intereses familiares al Estado turco. La administración del noreste de Siria pide una acción urgente contra los ataques a Sengal ante este nuevo ataque. Las fuerzas enemigas llevaron a cabo otro ataque contra la gente de Sengal, contra las demandas de los yazidís de una administración y defensa autónomas. El Estado turco y sus mercenarios atacaron al copresidente del Consejo Ejecutivo de la Administración Autónoma de Sengal y a sus hijos. Y este ataque es una continuación de las políticas que buscan exterminar a los yazidíes. También es una continuación de los intentos de mantener a Sinjar bajo control y continuar con la masacre de agosto de 2014. Mientras tanto, este ataque se produjo al mismo tiempo que las políticas del Estado turco para destruir la seguridad y la estabilidad de la región, además de ofrecer su sentido pésame a la familia de Merwan por el ataque del pasado martes 7 de diciembre. Antes he dicho que era el 7 de noviembre, me he equivocado, fue este pasado martes, el 7 de diciembre, en el pueblo de Sengal. Y en esta declaración también condenan enérgicamente todos los ataques perpetrados por Turquía e instan al gobierno iraquí, al gobierno regional de Kurdistán, a las Naciones Unidas y a la coalición internacional a tomar una posición contra los ataques turcos y su apoyo abierto al ISIS. Por todo ello, instan a una acción urgente, ya que todos los logros obtenidos durante la lucha contra el ISIS están bajo la amenaza del Estado turco. دستی خورا گیری بو خاطر جبه خستیه دیچی لزمستانی ده. Y otra triste noticia, la presa política kurda Garibe Geser ha muerto en la prisión de alta seguridad de Kandira. La dirección de la prisión afirma que se suicidó. Pero la abogada y copresidenta de la Asociación de Derechos Humanos, Eren Keskin, se pregunta cómo una presa en una celda de régimen de aislamiento puede haberse suicidado. Keskin también informó que los abogados se dirigían a la prisión para hacerse cargo del proceso. Garibe Geser, que estaba detenida desde 2016, según un informe de la Iniciativa Parlamentaria de Mujeres del HDP, en octubre de 2021 estuvo recluida 22 días en régimen de aislamiento después de su transferencia. Al protestar por esta acción, fue llevada por la fuerza a una celda acolchada. En mayo recibió una paliza por parte de guardias que entraron en su celda. Le arrancaron la ropa y la arrastraron semidesnuda por el área de hombres. Luego la arrojaron a otra celda acolchada y monitoreada por cámaras de las 24 horas, donde sufrió violencia sexual. Según el informe, tras estas agresiones, Geser intentó quitarse la vida en aquel momento y fue maltratada en la enfermería. No recibió tratamiento médico y fue encerrada otra vez en una celda solitaria. El 7 de junio trató de pegarle fuego y fue arrojada nuevamente a una celda acolchada. En una conversación con su familia, les informó que había recibido un castigo solitario de 5 días. La fiscalía aún no ha iniciado ninguna investigación y no se han tomado medidas contra los responsables. Cientos de activistas de la plataforma Las Mujeres Juntas Son Fuertes se manifestaron en Estambul para protestar por esta muerte y denunciar la forma en que la justicia turca trata a las presas políticas. Asimismo, denunciaron el caso de Aysel Tugluk, abogada y política encarcelada desde hace 5 años, que padece demencia y no es liberada. Califican la negativa a conceder la libertad condicional a Tugluk como una clara expresión de racismo anticurdo por haber tenido el valor de rebelarse contra la dominación masculina y la violencia estatal patriarcal. Lulu heva lulu canu şirin birin daru Lulu heva lulu canu şirin birin daru. Y hablando de violencia patriarcal, el pasado 25 de noviembre, el movimiento de mujeres Congrastar hizo un llamamiento a ONU Mujeres para que trabaje por la retirada de Turquía de Siria. En la carta dirigida a la Unidad de las Naciones Unidas que trabaja por la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, denuncian los constantes ataques y amenazas por parte del Estado turco, así como las agresiones sexuales, violencia, torturas, secuestros y asesinatos que sufren las mujeres en los territorios ocupados. En la declaración se citan ejemplos de esto, como el caso de Sisek Koban, ciudadana siria, integrante de la IPJ, secuestrada por el ISIS y condenada a cadena perpetua por un tribunal turco. El brutal asesinato de la secretaria general del Partido Futuro de Siria, Jebrin Selef, y la muerte por un ataque con aviones no tripulados de tres integrantes de Congrastar, entre otros muchos ejemplos. La misiva termina con una petición para la ONU Mujeres, para que ONU Mujeres presione a la comunidad internacional para evitar más ataques por parte de Turquía y proteger el alto al fuego firmado, para crear una comisión de investigación de los crímenes del Estado turco y sus grupos afiliados, para exigir al Estado turco la retirada y el fin de las intervenciones en el norte y este de Siria y garantizar el regreso de las personas desplazadas a sus países, a su país. Javin khwaji yariye mirin jina gere dili khwaji yariye mirin jina gere Javin khwaji yariye mirin jina gere dili khwaji yariye. Y otro mes más tenemos que comentar el tema de el agua en Kurdistán y su manipulación para ejercer presión. El ejército turco y sus mercenarios volvieron a interrumpir una vez más el flujo de agua de la estación de Aluk, que provee de agua el cantón de Geseke, un cantón en el que viven aproximadamente 1,5 millones de personas. Y esta no es para nada la primera vez que utilizan esta medida de presión, como decía, de cortar la electricidad de las bombas de agua. Esta vez durante más de 2 días. Desde la ocupación de Serekaniye, el Estado turco ha cortado el agua de la estación de Aluk al menos en 20 ocasiones ya. Digere na gere, heval khuna bine, lulu heval lulu jado, shirin birin daro. Y aún continúa la protesta iniciada en el paso fronterizo de Sehalke para exigir al KDP la devolución de los cuerpos de los 5 guerrilleros y guerrilleras muertos el 29 de agosto en una emboscada. El sábado pasado se cumplieron ya 68 días de esta acción rotatoria de protesta y tomaron el relevo a los miembros del Consejo del Distrito. Tomaron el relevo a los miembros del Consejo de Distrito de Amude. Anteriormente, el 5 de octubre, los familiares celebraron una vigilia y estuvieron reclamando los cuerpos de los guerrilleros masacrados, junto al Consejo de Familias de Mártires de la región. Delegaciones de madres también han intentado en repetidas ocasiones llegar a Semalka para expresar su solidaridad, pero las tropas fronterizas del KDP les han impedido cruzar la frontera. Şoreşim, hey diyaroş lazım. Ez ahım, o ez abim. Liseraha mezra botanım. Mereşinim, herikim jinim. Jdiroka, hueda wenda. Her taraf salan hemen. Şoreşim, hey diyaroş lazım. kadın. Bueno, sin más ya vamos despidiendo, no sin antes recordaros que en Bilbao la concentración del 9 de enero por los asesinatos de Sara Rojbin y Ronají será el día 9 a las 12:30 del mediodía en la explanada de La Riaga. Y esperamos que acudáis. Y bueno, y con la invitación a que participéis en la concentración del día 9 de enero, pues lo dicho, como ya han comentado, nos despedimos hasta el mes que viene. Ya sabéis, en Irola Irratia, Radio Kobane, volveremos, lo dicho, en enero, y también volveremos a sonar en Radio Almaina. Cualquier cosa, mientras tanto, que necesitáis volver a escuchar el programa, pues ya sabéis, en irolairratia.org, ahí nos encontraréis. Y bueno, pues hasta la próxima, que vaya bonito. Düşemana yezani iştaralı asim.